Según un nuevo estudio, la nueva fase de la presencia militar de Estados Unidos en Centroamérica generará un nuevo ciclo de múltiples problemas, como el aumento de atrocidades. La presencia de contingentes militares estadounidenses en Centroamérica se ha traducido en masacres, violaciones masivas a los derechos humanos, apoyo a tiranos y pérdida de soberanía para las naciones afectadas, ha indicado el estudio publicado este miércoles por el diario mexicano La Jornada. Según los analistas, Estados Unidos urde una estrategia de dominación del continente sob pretexto de luchar contra el narcotráfico. De ahí su presencia en Honduras. Cabe recordar que la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, reveló la participación de Washington en el golpe de Estado perpetrado en 2009 contra el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya. América Latina, modelo mundial en erradicación del hambre. América Latina y el Caribe es la región del mundo que más avanza en la erradicación del hambre, según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. América Latina y el Caribe redujeron el hambre de un 15% a 5%, convirtiéndose en la primera región en alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio y de la Cumbre Mundial de la Alimentación al disminuir también el número absoluto de hambrientos. El informe también destacó que en estos logros se combinaron muchos esfuerzos y enfatizó el éxito de los países del Cono Sur. El reporte de la FAO señala que, principalmente, los avances regionales se sustentan en la positiva situación macroeconómica que ha vivido la región durante las dos últimas décadas y el sólido y continuo compromiso político de los países de Latinoamérica con la erradicación del hambre. Perú. Solo un 20% de peruanos entre los 18 y 24 años tiene trabajo. Un último estudio realizado por la Bolsa Laboral Aptitus reflejó que existe un alto número de desempleo en los jóvenes de los 18 a 24 años de edad. De este grupo de jóvenes, solo el 20% tiene un empleo. Esto obedece en gran medida a la falta de oportunidades laborales que ofrece el mercado, así como también a la falta de experiencia. Si bien es cierto que en la última década las oportunidades laborales para los jóvenes han ido ligeramente en aumento, estos empleos en su mayoría terminan siendo por corto plazo y además muy precarios y sin derechos. Para los jóvenes hace falta mayor inversión de los gobiernos en la educación, ya que uno de los principales factores del desempleo juvenil es la falta de mano de obra calificada. República Dominicana. Senado posibilita reelección de Medina. En la República Dominicana, el Senado aprobó el martes una polémica ley de transición constitucional que daría paso a la reelección del presidente del país. Una vez que haya sido aprobada en la Cámara de Diputados, el actual mandatario, Danilo Medina, podría presentarse para las elecciones presidenciales de 2016. La medida enfrenta la oposición del máximo líder del partido del presidente, el Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, quien el pasado lunes presentó una propuesta para realizar un referendo para que la gente determine si está de acuerdo con la modificación constitucional o no. La iniciativa también ha generado la ira de los partidos opositores. El pasado 10 de mayo, la izquierda Frente Amplio de Lucha Popular, junto a otros partidos de la oposición, salieron masivamente a las calles de la capitalina Santo Domingo para protestar contra la reelección presidencial. Panamá, nuevo escándalo de corrupción golpea al expresidente Martinelli. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es señalado por un empresario investigado por peculado, quien dijo que entre 2013 y 2014 entregó en varias ocasiones maletines con hasta $600,000 en efectivo en las oficinas centrales de la empresa de Martinelli destinados a financiar su campaña electoral. En 2010, Martinelli benefició a Cristóbal Salerno con un contrato para que la empresa de Salerno, Cobranzas del Istmo, cobrara los impuestos morosos tanto a empresas públicas como las privadas. La empresa de Salerno se apropió de unos $50 millones en supuestas comisiones por la gestión en el cobro de impuestos morosos a nombre del Estado. Una parte importante de este dinero es la que habría sido entregada en maletines a Martinelli. Cuba. Médicos han atendido a 2,000 nepalíes tras sismo. Un grupo cubano de 49 médicos ha atendido hasta ahora a más de 2,000 pacientes en las zonas más afectadas por el terremoto en Nepal. La brigada número 41 del contingente internacional especializado en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias, Henry Reed, que viajó el pasado 8 de mayo a la localidad, ha asistido a gran número de damnificados en Katmandú, la capital, y alrededores. Más de 8,500 personas perdieron la vida como consecuencia del terremoto de 7.9 grados de magnitud en la escala de Richter, registrado el sábado 25 de abril. El personal cubano de la salud vive en tiendas de campaña al fondo de la instalación donde trabajan. Cabe mencionar que la organización no gubernamental Fundación Internacional Hugo Chávez por la Paz, la Amistad y la Solidaridad propuso el pasado sábado que otorgaran el Premio Nobel de la Paz a Henry Reed por sus actividades humanitarias en el mundo. Uruguay, ex canciller asume secretaría general de la OEA. El ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, asumió este martes el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Almagro, que releva al chileno José Miguel Insulza, que estuvo 10 años, dos periodos, al frente de la OEA, deberá recuperar la credibilidad de la institución bastante socavada después de que países como Ecuador, Bolivia y Venezuela le achacaran carecer de poder de decisión propio y ser mero instrumento a favor de las políticas de Estados Unidos. En esa fecha, Almagro también prometió sacar adelante un nuevo diálogo con Cuba a fin de lograr el regreso de este país a la institución.

Una tragedia invernal en el departamento de Antioquia, municipio de Salgar, ha dejado 92 muertos y decenas de desaparecidos el pasado 18 de mayo. La tragedia en este municipio es un claro ejemplo de la gravedad de la situación medioambiental, pero igualmente es el reflejo de la situación de miles de personas que, huyendo del conflicto armado como desplazados, han debido asentarse invadiendo cerros, filos de barrancos y espacios a orillas de ríos y quebradas, cuya tragedia aumenta al constituirse en trampas mortales. El periodista Juan Carlos Sánchez informaba en principio a la Radio del Sur. Esto ocurrió en el departamento de Antioquia, pequeño corregimiento de lo que es el municipio de Salgar, está a unos 100 kilómetros al sureste de Medellín, que es la capital de este departamento. Pues la zona de catástrofe realmente es un panorama muy lamentable. No hay servicio de agua potable, ni de electricidad, ni de gas. Emergencia que fue declarada por el presidente Santos como una calamidad pública. Ya han superado los 60 muertos, muchísimos heridos, y se calcula pues que los damnificados, unos 350 personas más o menos. Realmente es una cifra que sigue aumentando. Una zona que viven cerca de 20.000 personas, es una población afectada muy importante. Pues es una tragedia anunciada. Yo pensaría que esta es una triste y trágica consecuencia de lo que sucede en un país donde las medidas preventivas se adoptan después de que suceden las tragedias y no antes. Algo propio, un país donde los recursos se destinan a la guerra y no al cuidado, a la atención de los habitantes. Aquí es un panorama muy desolador realmente y una situación muy difícil la que afrontan estas familias que pues, de la noche a la mañana se levantaron con muchos familiares fallecidos, muertos y prácticamente sin nada. La economía colombiana, como toda economía capitalista, necesita explotar los recursos naturales para mantener la curva de crecimiento económico. Sin consumo, el sistema capitalista se va a pique, ha señalado Carlos de Urabá en un artículo aparecido en Caos en la Red bajo el título de Hundidos en el fango de la miseria. Agrega más adelante, según tecnócratas y planificadores, es imposible renunciar al desarrollismo. El Producto Interno Bruto tiene que elevarse hasta alcanzar las más altas cotas, o de lo contrario, habríamos fracasado. Colombia es un país que no solo está en pie de guerra contra su pueblo, sino también contra la ecología, puntualiza Carlos de Urabá. Y por si queda alguna duda, recientemente el profesor Miller Duzán Calderón decía en la población de Natagaima en el departamento del Tolima, refiriéndose al departamento del Huila y al principal río del país. Igual que en mi departamento, entregaron el río Magdalena, no solo para Betania, que ya se construyó, sino para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que como ustedes saben, noticia nacional e internacional, el Tribunal Administrativo del Huila suspendió el próximo llenado del embalse El Quimbo, porque hasta los ricos lloraron. Porque los ricos están preocupados porque llenar el embalse significaba destruir todo su negocio, las empresas industriales de producción de piscicultura, entre ellos la tilapia negra de exportación a los Estados Unidos de América. Y hoy ellos mismos que aprobaron el Quimbo hace 7 años, hoy están diciendo que hay que parar el Quimbo porque destruyó nuestro territorio. Un Quimbo que está allí, hay gente que dice que porque las multinacionales decidieron que hay que hacerlas y el gobierno de Uribe y de Santos. Hoy en el Huila existen estudios científicos que demuestran que de continuarse el proyecto del Quimbo por las fallas geotécnicas y porque no se hicieron los estudios de sismicidad requerida, puede ocurrir una catástrofe 100 veces más de lo que ocurrió en Armero. Y la Contraloría advierte, en estos momentos estamos a puertas de vivir una destrucción del patrimonio nacional si se continúa con ese proyecto. pero las empresas transnacionales han dicho: a mí qué me importa que se destruya la pesca, a mí qué me importa que se mueran los ribereños de aquí hacia abajo del río Magdalena, si en última instancia lo único que me interesa a mí es acumular riqueza y acumular capital. Esa es la lógica criminal de estas empresas. Pero como no les bastaba con el quimbo, el señor presidente de la República, en su plan que va a aprobar en el Congreso, colocó plan maestro, llama de aprovechamiento del río Magdalena, de privatización del río Magdalena. La Guajira es el escenario de la inhumanidad y de injusticia más grande que he visto en este país, ha dicho Gonzalo Guillén, periodista y director del documental El río que se robaron, que ya no trata sobre el río Magdalena, sino sobre el río Ranchería, una riqueza acuífera que junto al carbón está firmando la condena a muerte de la comunidad indígena Guayú. En efecto, el Cerrejón, de la mano de las transnacionales BHP, Billiton y también Anglo America, están presentes en la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, que bombea cada día más de 35 mil litros de agua del río Ranchería para extraer el carbón, despojando a los indígenas guayús del preciado líquido. De otro lado, en el departamento del Cauca, los indígenas Nasa se han planteado la liberación de la madre tierra y la recuperación de sus territorios que ancestralmente les ha pertenecido, y ahora son amenazados también por lo que mal ha dado en llamarse desarrollo. Presenciando este dolor de ver que las fuerzas del Estado, el SMAT y más de 20 maquinarias destruyendo el cultivo de maíz, ¿qué se siente usted como liberador de la madre tierra que ha estado sembrando, ver que el Estado nos daña los cultivos? Primeramente es muy doloroso para nosotros porque con tanto esfuerzo hoy hemos hecho una liberación de la madre tierra y nuestros cultivos. El Estado, como nos manda más de 20 maquinarias para dañarnos todo nuestro cultivo. Pero esto nos va a dar valor para seguir adelante. Siempre a nosotros los indígenas nos ha tocado muy, muy difícil, pero esto nos da más fuerzas para seguir luchando, para liberar nuestra madre tierra. Y hemos tenido la necesidad de venir acá a estos planes, lo que un día fue de nosotros, de nuestros mayores, que así como hoy vienen disfrazados de ESMA, de policía, y tratándonos como unos terroristas, porque así nos han tratado, nos han tirado de todo, de lo que ellos han podido, y nosotros solo con nuestra esperanza de que nuestras familias tengan un buen vivir, en donde cultivar una mazorca de maíz, una yuquita, un platanito, pues estamos acá en la liberación de la madre tierra, que esto nos dé para sostener nuestras familias humildemente, pero haciéndole un bien a Colombia. Pero en este momento nos están tratando como si fuéramos de otro país, inclusive hasta los Estados Unidos los tratan bien, y a nosotros que somos de aquí, nosotros crecimos en estas tierras, fuimos los primeros que estuvimos aquí en estas tierras, y hoy nos tratan como extranjeros, nos dan muy duro, nos están tratando de una manera inhumana. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. El pasado 22 de mayo la fuerza pública irrumpió con un violento operativo de desalojo contra la comunidad que permanecía concentrada en las fincas Miraflores, García Abajo y García Arriba, en Corinto, departamento del Cauca. Los comuneros que tuvieron que enfrentar este nuevo desalojo manifiestan que desde las primeras horas entraron más de 500 agentes del ESMAD de la Policía Nacional, 6 tanques de guerra y 22 tractores con los que destruyeron los cultivos. Se trata de los indígenas Nasas, que se han propuesto liberar a la madre tierra y que continúan y dicen continuarán en su propósito. Quien informa es Radio Payumat. Hoy se está hablando de paz en La Habana, Cuba. Que el gobierno mande más de 20 tractores a dañar el maíz, ¿eso será paz? pues el gobierno está hablando paz, paja, no sé, pero aquí no, aquí lo que se está demostrando es que la guerra continúa, porque paz con hambre nunca va a haber. Nosotros con hambre, uno da tristeza mirar en los noticieros cómo allá en La Guajira esos niños desnutridos, y el gobierno, en vez de venir toda esa plata que hoy está invirtiendo en gas, en pólvora, darle de comer a esos niños allá, compañeros de nosotros, darles algo de como un bienestar, hoy no, demuestra todo lo contrario. La paz se está haciendo allá en Cuba, pero acá en Colombia estamos muertos de hambre, de necesidades, nosotros los nazas, de muchas cosas, y a nosotros sí nadie nos viene a como hablar de la paz, a proponer algo que nosotros queremos. Estamos de acuerdo en la paz, pero paz con hambre nunca va a haber. Nosotros seguiremos en la lucha hasta que se apague el sol. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes, y siente que el pueblo en su inmenso dolor, hoy se niega a beber la fuerza, declara el honor. El colombiano Rodrigo Rojas Orozco es administrador de empresas, tiene un posgrado en geopolítica, es asesor para asuntos humanitarios y de paz de la organización holandesa PAX, la cual se encuentra en Colombia desde hace 25 años. El pasado 3 de mayo, Rodrigo Rojas fue entrevistado en la Radio Nacional Argentina por la investigadora social y analista política Isabel Raubert y el periodista Gustavo Campana en el marco del programa dominical Visión Nacional. La ONU ha estimado que paramilitares, oiga bien, paramilitares con vínculos con el gobierno, obviamente sabemos que los paramilitares están vinculados con lo legal, y con empresas transnacionales, así como usted lo oye, han sido responsables de más del 80% de las víctimas. Vamos a conversar un poco sobre esta realidad del vínculo entre transnacionales y paramilitares con el señor Rodrigo Rojas, asesor y vocero de Pax Holanda en Colombia, que nos visita. Rojas fue entrevistado con ocasión de haber presentado en Buenos Aires ante diversos líderes de opinión, periodistas, activistas de derechos humanos y dirigentes sociales el informe Denuncia, el lado oscuro del carbón, que desenmascara la violencia con complicidad paramilitar desatada en el departamento del Cesar, en el norte colombiano, supuestamente por las transnacionales Drummond y Glencore, el cual fue elaborado y publicado por Pax Holanda. El informe puede ser descargado en PDF del portal www.cronicom.net. Este nexo de millones de víctimas a manos de transnacionales y esta hilazón entre la creación de bandas paramilitares por empresas transnacionales, sobre todo en la zona del Cesar, que vos trajiste un estudio importante, hablanos acerca de esto, por favor. Sí, es un estudio que realizó Pax Holanda durante un año y medio y que recoge las investigaciones sobre víctimas entre 1997 y 2002. El departamento del Cesar limita con Venezuela, está en la zona Caribe y es el gran productor de carbón. El carbón y el petróleo son nuestras principales fuentes de divisas. Esa investigación arrojó que las dos transnacionales, la Drummond y la Glencore, financiaron un grupo paramilitar y lo apoyaron, lo conformaron con asesores militares norteamericanos y produjeron 3.600 muertos, 240 desaparecidos y 59.000 desplazados. Rojas ha señalado que hace más o menos unos 12 años el gobierno de Álvaro Uribe tomó la decisión de reprimarizar la economía colombiana y nos volvimos dependientes de nuestras exportaciones de carbón y petróleo y de níquel en la costa, más las expectativas de grandes explotaciones de oro en la cordillera de los Andes. abrieron las puertas a las grandes mineras internacionales, algunas de ellas con una reputación bastante discutible, y hoy el 54% de las exportaciones de Colombia son de petróleo, carbón y el café pasó a un segundo nivel. Esta transnacional forma grupos militares no para combatir a la guerrilla, sino para expulsar a la gente del territorio. Lo has dicho bien. La conclusión que nosotros hemos llegado es desmontar el mito fundacional del paramilitarismo, que siempre se ha planteado como fue una respuesta a los excesos de la guerrilla. No, ellos hicieron una alianza con unas élites locales, las multinacionales, Drummond y Glencore, obviamente con el respaldo de fuerzas militares y de la policía, y montaron su propia organización paramilitar para facilitar el desarrollo de sus negocios y posibilitar la expansión de su área de explotación. Mi país, somos duros, el futuro, lo dirá. Canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. De otro lado, los pasados 26 y 27 de mayo, Alternativa Latinoamericana asistió al seminario internacional Extractivismo, Transparencia de Información, llevado a cabo en la Universidad Javeriana en Bogotá, en el que Jaime Díaz del equipo Podión, entre otras, señaló. Damos la bienvenida al seminario internacional de Extractivismo, Transparencia de Información. Damos la bienvenida al doctor Jaime Díaz del Podión, que nos va a dar algunas palabras. Cuando en Colombia se determina que el Estado tiene la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, se establece que se encuentra facultado para intervenir por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, con el fin de lograr la racionalización de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. El Estado no puede traicionar su función de velar por los bienes de todos, incluso de los que no han nacido. Bajo la presión de los poderosos, del capital nacional y transnacional, del consumismo ciego, de la codicia y penalidad de los funcionarios públicos, del cabildeo en pasillos oscuros o en banquetes generosos. Las empresas mineras nacionales o multinacionales, así estén regidas por el capital, no pueden estar por encima de principios éticos frente a las comunidades y al medio ambiente. Sin embargo, sus procedimientos indican en la práctica que el dinero es su último y primer objetivo, de tal manera que todos lo subordinan a ese poderoso caballero y asumen con inspiración el poema satírico de don Francisco de Quevedo y Villegas a comienzos del 1600. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don don todo don din don, es don dinero. Un miembro del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca, en el marco del panel Carencia de Información y sus efectos sobre las comunidades, decía ante cerca de 170 asistentes. Mi nombre es José Gil Córdoba Córdoba, soy del departamento de Chocó, desde donde actúa la organización Cocomopoca. Cocomopoca es una organización étnico-territorial integrada por aproximadamente 3.200 familias afrodescendientes, que han ocupado hace 350 años las cuencas de los ríos Andágara, Capá, Tuntundo, en la región del Alto Atar, departamento de Río. Tras un proceso de 11 años de exigir el reconocimiento del título colectivo en la aplicación de la ley 70 y el decreto 1745 de 1993. A gracias a la presión e incidencia que realizamos con el apoyo de la diócesis de Quito, la titulación colectiva se efectuó finalmente el 17 de septiembre del 2011, sobre un área de 73.318 hectáreas. Como consecuencia de las dinámicas de conflicto armado y disputa territorial que realizan actores armados legales e ilegales, como convoca patrones de guerra, 30.000 habitantes a 12.000 habitantes. Antes de continuar escuchando parte de la información recogida en el seminario de parte de Alternativa Latinoamericana, escuchemos una vez más otra parte de la entrevista realizada por Radio Nacional de Argentina a Rodrigo Rojas. Contale a los oyentes, Rodrigo, este tema de que estas empresas transnacionales en Colombia tienen además sedes del ejército adentro, tienen ejércitos propios, plantas propias. Sí, es muy delicado porque Colombia no solamente firmó el ALCA, sino tiene unos acuerdos militares con Estados Unidos que se llamó el Plan Colombia. Entonces, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Colombia cedió muchos elementos de soberanía que en otros países generarían pues escándalo. Uno de ellos es que las multinacionales pueden hacer convenios directos con las fuerzas militares y con la policía e instalar bases dentro de sus empresas, bases militares, y esas bases militares, algunas pues tenían apoyo con los departamentos de seguridad de las empresas, tenían apoyo militar norteamericano. Según información recogida por Alternativa Latinoamericana, son 21 bases militares denominadas pomposamente batallones energéticos que se encuentran al servicio de las multinacionales en el territorio nacional. Dicho de otra forma, lo público al servicio de lo privado y financiado por los impuestos de los colombianos. Pero continuemos escuchando al señor José Gil Córdoba Córdoba. En 2009, en medio del proceso de lucha por la entrega del territorio colectivo, Cocopoca tuvo conocimiento de la entrega de concesiones mineras a empresas multinacionales sobre el territorio ancestral. En ese año arribó a la comunidad de Envivador personal de la empresa Cordillera Exploración Minera, que se moviliza en un helicóptero del Ejército Nacional, quienes alegaron que esos eran territorios baldíos y que querían instalar allí un helipuerto. Hoy, pasados 6 años, la comunidad constató a través de diferentes medios que la empresa Cordillera era una empresa operadora de la Anglo Gold Channel y que la misma tiene convenio de seguridad suscrito con el ejército para custodiar personal e infraestructura de su empresa. Con la llegada de la empresa Cordillera, emprendimos un camino arduo de búsqueda de la información. Entre 2010 y 2014, la comunidad tuvo dificultades serias en el acceso de las expedientes de concesiones mineras vigentes y solicitudes de concesiones en trámite sobre su territorio. Para acceder a la información, luego de presentar varios derechos de petición, fue necesario hacer 4 visitas a Indeominas y luego a la Agencia Nacional Minera y cancelar aproximadamente 1.350.000 pesos por las copias de los expedientes y 500.000 pesos adicionales para tener copia de un mapa detallado que permitiera entender la ubicación de los proyectos mineros. Una vez accedimos a los expedientes, encontramos que existían varias empresas y personas naturales titulares de las concesiones, lo que generó mucha confusión para personas naturales titulares de las concesiones, para atender quién era al final logramos establecer que se trata de la empresa Arbor Achaña, que en este territorio de alto y medio atraso no actúa de forma directa sino a través de empresas asociadas u operadoras a sí mismo. Pudimos conocer en los planos que se apuntan en los expedientes mineros y en documentos aportados por la empresa que esas concesiones responden al nombre del proyecto minero Dubra, en alusión a un cerro sagrado para las comunidades étnicas en el municipio de Badajoz, Chocó. La información que debería manejarse de manera ética de parte de las multinacionales, mucho más encontrándose en territorios extraños, es manejada por las multinacionales con el beneplácito del gobierno, las instituciones y el silencio cómplice de los grandes medios al tamaño que el capital transnacional requiere. En el 2012 logramos comprobar que además de los contratos de concesiones vigentes y las solicitudes mineras en trámite, el gobierno había creado a puerta cerrada la figura de las áreas estratégicas mineras o bloques mineros y delimitó 9 de ellos sobre nuestro territorio ancestral a nuestra infancia. Desde el 2011 solicitamos al Ministerio de Defensa la información sobre los convenios de seguridad entre el ejército y las empresas mineras en la zona, lo cual fue negada repetidamente con el argumento de que se trata de información de seguridad nacional, y en el 2013 como OCA y otras organizaciones participamos en un debate de control político a los ministros de Minas, Ambiente e Interior sobre la problemática de la minería. Y como resultado de este, logramos obtener copia de los convenios entre 2010 y 2013, lo que nos permitió comprobar la millonaria colaboración económica que reciben las fuerzas militares de las empresas mineras en el país. Las multinacionales juegan a ocultar todo lo que las ponga en evidencia. Es lo que podríamos deducir de esta otra intervención de Jaime Díaz, perteneciente a Podium. Las empresas mineras pareciera que no tuvieran incluido en su diccionario la palabra transparencia. Sus procedimientos básicos están en ocultar sus ganancias, en buscar disminuir las regalías que deben cancelar al Estado, en engañar y dividir a las comunidades, en destruir el tejido social, cubriendo su rostro bajo el lema de la responsabilidad social empresarial que establecen como filantropía estratégica. Los medios de comunicación tiene la responsabilidad social de informar de forma transparente a los ciudadanos, de propiciar la difusión de investigaciones serias, pero este ideal es atropellado por los intereses políticos y económicos de emporios comerciales. En Colombia, la mayor parte de los grandes medios están inclinados ante el gran capital que mediante mecanismos como las pautas publicitarias se venden al mejor postor. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph.

comienzos del siglo XIX hubo un año en que no hubo verano en el hemisferio norte. Lo que comenzó en cambio fueron los 10 días más fríos del año. En esa atmósfera de inquietud y de zozobra ocurrieron unos hechos en una casa a orillas del lago Lehmann que cambiaron la historia de Occidente. Y algunos en su desesperación dijeron que eran las semanas más frías del siglo. Dos poetas ingleses, Byron y Shelley, se conocieron en Suiza. En el momento mismo en que se conocieron, coincidieron un montón de hechos históricos, geográficos, climáticos, y que el encuentro de los dos poetas coincidió también con el nacimiento de dos de las criaturas fantásticas más célebres de los últimos tiempos, de la moderna leyenda del vampiro y de la pesadilla del ser viviente hecho con fragmentos de cadáveres. Esos son los temas del año del verano que nunca llegó. La voz de William Ospina, destacado autor colombiano, hablando de su novela más reciente, El año del verano que nunca llegó. Es un libro que no solo cuenta una historia, sino que cuenta cómo se escribió a sí mismo. Vamos a dar lectura a un fragmento de esta novela, el cuarto capítulo. El tema se apoderó de mí en Buenos Aires, a mediados de septiembre. Yo estaba invitado a dictar una conferencia en el Teatro Gran Rex y la víspera, después de almorzar con Fray Quintana en el barrio San Telmo, mientras revisaba el texto que leería ante 3,000 personas, hubo una tempestad que oscureció de pronto mi ventana en el piso 10 del hotel, cerca de la avenida 9 de Julio. Recuerdo que pensaba salir a encontrarme con Juan Eduardo Fleming, quien en vano me había invitado meses atrás a un simposio sobre Jorge Luis Borges y Franz Kafka, organizado en alianza por la Sociedad Borges de Buenos Aires y la Fundación Kafka de Praga. Quería disculparme con Juan Eduardo por no haber podido atender su invitación al simposio, cuyo tema era el golem y la literatura, y quería aprovechar para conocerlo después de un año de espaciados correos electrónicos. Retenido por la lluvia, que arreciaba con furia casi tropical y que borró los barrios dilatados del puerto, aproveché para consultar en Internet si tenía bien escrito el apellido de Mary Wollstonecraft, a quien había citado en el texto de mi conferencia. El apellido estaba bien, pero la biografía de la escritora me demoró mientras duró la lluvia, y allí encontré un relato detallado de algo que yo había leído en La vida de Byron, de André Maurois, y también en Ariel, el libro que el mismo autor escribió sobre Shelley. Curiosamente, Maurois, en esos libros admirables, no se había detenido a contar lo que ahora me intrigaba, cuáles fueron las circunstancias del encuentro entre los dos poetas en Ginebra en el falso verano de 1816 y cómo, en esos 3 días oscuros como una sola noche, nacieron algunas de las pesadillas más recordadas de los tiempos modernos. Ya se sabe cómo es. De Mary Wollstonecraft pasé a Shelley, de Shelley a Byron, de Byron a Polidori, de Polidori a Villa Diodati. Y a medianoche estaba leyendo sobre el paraíso perdido y sobre la visita que hizo Milton en 1638 a Galileo Galilei en Italia. En los días siguientes me interesé por la isla de Sumbawa y por el contrahecho Monte Tambora, que hoy tiene casi 3,000 metros de altura, pero que hace 2 siglos tenía más de 4,000. Me sorprendió que la erupción de un volcán a mediados de 1815 en Indonesia hubiera sido una de las causas eficientes del nacimiento en Occidente de la moderna leyenda del vampiro y de la pesadilla del ser viviente hecho con fragmentos de cadáveres. Sentí el extraño agrado de ver cómo se unían en una sola historia que yo presentía vagamente las vidas de Byron y Shelley con la catástrofe de una erupción volcánica en los mares del sur, con un tsunami en las costas de Bali, con esa nube de azufre y ceniza y cristales volcánicos que ennegreció el cielo de la península de Indochina y que los monzones se fueron llevando hacia el norte, desatando el cólera en la India y ahogando muchedumbres en las inundaciones del Yangtze y del río Amarillo. Aquella historia unía cosas extremas, abarcaba medio mundo, conjugaba fenómenos geológicos y meteorológicos con hechos históricos, personajes literarios y criaturas fantásticas. Y me era imposible al comienzo encontrar su orden, su secuencia y sus límites. Una historia así, me dije, no se agota en 10 años y tal vez no va para ninguna parte. Ni siquiera sé si es posible convertirla en relato o si puede tener forma distinta a la de un ensayo sobre curiosidades literarias e históricas. Sus protagonistas más vistosos, me dije también, son apenas momentos del tema, pinceladas pequeñas en el cuadro. El asunto me atraía de un modo anormal. Sentía curiosidad extrema por todos sus acontecimientos, por sus menores ramificaciones. Supongo que a lo que llamamos inspiración es a ese estado alterado que nos hace capaces de leer centenares de páginas de estilo intratable solo por la esperanza de encontrar algún dato que cuadre en el mosaico, algún nombre que abra perspectivas a la historia, un detalle trivial que en nuestra curiosidad valoramos más que un diamante. Y cuanto más indócil me parecía el tema y más difícil convertirlo en argumento o relato, tanto más se apoderaba de mí, haciéndome rastrear detalles y minucias. Pocas cosas me entusiasman tanto como viajar, pero en cuanto llego a una ciudad desconocida, e incluso a alguna que conozco y donde tengo a quien visitar, es frecuente que no se me ocurra nada mejor que permanecer leyendo en la habitación del hotel, escribiendo o investigando alguna cosa. Ahora me encontraba en el estado perfecto, preñado de una historia casi inagotable y con una buena conexión de internet para ramonear en los bosques virtuales. Eso fue un trozo de la flamante novela del autor colombiano William Ospina, El año del verano que nunca llegó. Ustedes están en sintonía de CFRU, 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. Manhattan, un cielo prohibido de sol, que hago andando por esta ciudad, habitante de mi soledad en Nueva Nostalgia es mi color y siempre seré solamente un sudamericano más. Me falta un rostro otro que allá se quedó. El sabor de mi lengua natal, esas charlas sin principio ni final. Porque las cosas me sobran, me falta la raíz, la canción que me devuelva allí al país que late en mí. En programas anteriores hemos presentado al destacado autor colombiano William Ospina, en particular su trilogía sobre la vida del conquistador Pedro de Ursúa. Su obra más reciente es una maravillosa novela, pero una historia totalmente distinta. En el verano de 1816, Lord Byron, John Polidori, Percy Bysshe Shelley y su esposa Mary Shelley coincidieron en la magnífica Villa Diodati, situada junto al lago Lemano en Ginebra, Suiza. Las inclemencias del clima, provocadas por una catastrófica erupción volcánica en Indonesia, que cubrió el cielo de nubes de ceniza y de azufre, les impidieron abandonar la villa durante 3 días, que fueron como una larga y tenebrosa noche. En este ambiente, cargado de misterio y nerviosismo, entre relámpagos, terribles ráfagas de viento y los relatos del fantasmagoriana leídos en voz alta bajo los fulgores fantásticos del fuego de la chimenea, se gestaron 2 de los grandes mitos de la novela gótica, Frankenstein y el vampiro. Esta historia ha sido para muchos autores motivo de búsquedas obsesivas y rebuscadas interpretaciones. En esta novela, William Ospina nos introduce en el mundo fantástico de esta historia para reflexionar sobre la coexistencia de lo sublime y lo monstruoso y la necesidad del hombre de reinventarse en los mitos para darle sentido a la existencia. Aquí tenemos el discurso que dio William Ospina durante el lanzamiento de la novela El año del verano que nunca llegó en la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a principios de mayo de este año. Bueno, muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Quiero contarles un poco... No la historia del libro, pero sí algunas de mis peripecias o algunas de las peripecias que me llevaron a escribirlo. Aunque casi todo lo que pueda decirles ya está dicho en el libro, porque este es un libro que no solo cuenta una historia, sino que cuenta cómo se escribió a sí mismo. Hace muchos años... yo leí un par de libros de André Mauroy, un gran biógrafo. Personajes apasionantes por su obra y por su vida. Y yo leí con mucho placer esas biografías que escribió un francés, André Mauroy, sobre ellos. Sin embargo, yo conocía vagamente la historia de cómo esos dos poetas se habían conocido, no precisamente en Inglaterra, sino en Suiza, pero nunca había encontrado, y tampoco encontré en los libros de Mauroy, nada sobre ese encuentro, que después he descubierto que fue capital para la vida de ellos y para la historia de la literatura. Como lo cuento en el libro, un día estaba yo en Buenos Aires, hace unos 4 años, preparando una conferencia que debía dar en un encuentro sobre educación, cuando una tempestad me atrapó en el hotel y como no había posibilidad de salir por mucho rato, me dediqué a buscar si yo tenía bien escrito en mi conferencia el apellido de Mary Wollstonecraft, una escritora francesa, una escritora inglesa del siglo XIX, que fue la esposa o la compañera del poeta Shelley. Como suele ocurrir en estos tiempos, uno entra a investigar una cosa y termina enterándose de muchas otras. Y así empecé yo leyendo sobre Mary Wollstonecraft, después sobre su marido Shelley, después sobre el amigo de Shelley, Byron, después sobre el médico de Byron, Polidori, después sobre la hermana de Mary, Clara, después sobre la casa donde se encontraron, Villa Diodati, a orillas del lago Lehmann, en Suiza, después sobre el lago Lehmann, sobre Suiza, después sobre el año en que se conocieron, 1816, después sobre las anomalías que tuvo ese año, porque fue ciertamente el año del verano que nunca llegó. No sabía yo que esa tarde de lluvia en Buenos Aires se iba a convertir para mí en una obsesión de 4 años, una obsesión que por cierto fue muy grata, llena de revelaciones, llena de descubrimientos y hasta cierto punto llena de aventuras, de modestas aventuras personales, rastreando en mis viajes por el mundo la historia del encuentro de esos dos grandes poetas que eran muy jóvenes entonces, la reunión de esos jóvenes en esa casa de Suiza y los hechos que allí ocurrieron. Esa sería una manera de iniciar la presentación de esta novela. Otra sería decirles que hubo un año en el siglo XIX en que de verdad no hubo verano en el hemisferio norte. Terminó la primavera y volvió el invierno. El frío, la oscuridad, la borrasca, la nieve incluso, y por supuesto una anomalía tal del clima que no fue solamente en Europa, que fue en Nueva Inglaterra, que fue en la China, que fue en todo el hemisferio norte, no hubo verano. Y nadie supo en ese tiempo por qué no hubo verano en el hemisferio norte, y por supuesto la gente tuvo mucho miedo. Y más miedo tuvieron todavía en los Alpes suizos, y más miedo tuvieron todavía en Ginebra, porque a mediados de junio de 1816, cuando no llegó el verano, sino que llegó un invierno inesperado, hubo prácticamente sobre Ginebra 3 días de oscuridad. La frase 3 días de oscuridad siempre ha sido asociada por la humanidad a la inminencia del fin del mundo desde tiempos muy remotos, y en esos tiempos por supuesto que la gente creyó que se iba a acabar el mundo. Además, porque la respuesta de por qué no llegó el verano y de por qué hubo 3 días de oscuridad sobre Ginebra, nadie la tuvo entonces. Muy pocos la habrían podido descubrir. Ahora lo sabemos y entonces ya no nos alarma tanto, pero a ellos los alarmó muchísimo que el verano no hubiera llegado y que esos 3 días de oscuridad hubieran campeado sobre esa ciudad y sobre esa región. Ahora lo sabemos porque ya antes un gran sabio norteamericano, Benjamin Franklin, había dejado escrito en sus diarios, pero la gente tardó un siglo en leer esos diarios, que es posible asociar los fenómenos extraños del clima, los fenómenos anómalos del clima, con la actividad volcánica. Eso era lo que había ocurrido. Pero ¿cómo podían saber unas personas que estaban en Suiza, en Ginebra, a la orilla de un lago, junto a unas montañas, esperando un verano que no llegó, que la razón de que ese verano no llegara y de que la oscuridad cayera sobre el mundo era que unos meses atrás un volcán había hecho erupción en Indonesia y había arrojado al cielo 180 kilómetros cúbicos de ceniza, de azufre y de cristales volcánicos, una nube gigantesca? Bueno, ahora cada vez más oímos hablar de los volcanes que hacen erupción, y ese año, el año en que yo me obsesioné con esa historia, acababa de ocurrir la erupción de un volcán en Islandia que cerró para la navegación aérea los cielos de Europa. Tal vez esa fue una de las causas de que yo estuviera como tan proclive a entusiasmarme o a intrigarme con el tema. Pues bien, el monte Tambora en Indonesia había hecho erupción, la nube que arrojó ese volcán cubrió el cielo septentrional, y cuando llegó el verano siguiente no pudieron pasar los rayos del sol y el hemisferio norte se enfrió. Ya ese tema era por sí suficientemente interesante, se ha vuelto a hablar de él hace poco. Un amigo me envió un artículo de la revista The Economist de hace 15 días, justamente en el momento en que salía esta novela a las librerías, hablando, un largo artículo hablando de la erupción del Tambora en 1800, a finales de 1815, y sobre el riesgo de que vuelva a hacer erupción el monte Tambora. Bueno, esa erupción no fue una erupción cualquiera. En el grado de explosividad de los volcanes, en la medición del grado de explosividad de los volcanes, la erupción del monte Tambora en 1815 alcanzó un grado 8 entre 9 posibles. Un grado más podría ser catastrófico para el planeta entero, y ya ese grado menos de ese año fue bastante impactante y bastante poderoso para la humanidad. Fue la erupción volcánica más grande de los últimos 1000 años. Eso fue un fenómeno colosal que cambió el destino de millones de personas en el mundo. Enfrió a Nueva Inglaterra, produjo un tsunami en Indonesia, produjo una epidemia de cólera en la India, produjo un desbordamiento del río Yangtze en la China. Bueno, todo esto es terrible, Pero como bien decía Goethe, ¿por qué será que todo lo que nos repugna o nos aterra en la vida nos fascina en el arte? Esas cosas son terribles, pero para mí eran fascinantes como tema de una historia y de una novela. Aunque por supuesto todo esto que les estoy contando es solo el telón de fondo de la historia que he contado aquí. Y es que precisamente bajo esos 3 días de oscuridad, en una casa a orillas del lago Lemán en Suiza, se encontraron los poetas con sus novias y con el médico de Byron, y esas 5 personas estuvieron, justo acababan de encontrarse cuando cayó la noche sobre el mundo. Y estuvieron encerrados esos 3 días sin poder salir en esa casa, conociéndose apenas, conversando, intercambiando tantas cosas, hablando de tantos temas. Había terminado la Ilustración, acababa de pasar la Revolución Francesa, acababa de pasar la tormenta napoleónica, estaban haciendo la Revolución Industrial, había temas de toda índole que apasionaban a estos jóvenes, eran muy jóvenes todos. El mayor era Byron, que debía tener 27 años en ese momento, Shelley tenía 22 o 23, Polidori tenía 20, y las chicas eran más jóvenes todavía. Y no les voy a contar muchas cosas de las chicas porque ahí habría mucho que decir allí, tanto de Mary Wollstonecraft como de su media hermana Clara Claremont. Mary tenía 18 años y Clara tenía 17. Las dos se habían venido con el poeta Shelley de Inglaterra por razones que ustedes ya descubrirán, o por lo menos que les interesen en el tema. Y estos 5 muchachos, esta es una historia de adolescentes, vivieron ese encierro durante esos 3 días de una manera muy apasionada, muy compleja, muy turbulenta, muy fantasiosa, muy fantasmagórica. En algún momento, como solía hacerse entonces, ahora la televisión y los teléfonos celulares ya no permiten tanto eso que ocurrió entonces, y fue que se dedicaron a leer cuentos de terror y cuentos de fantasmas, porque el médico Polidori le dijo a Byron que había traído un libro que se llamaba Fantasmagoriana, un libro de cuentos alemanes de fantasmas, y Byron se entusiasmó y dijo: vamos a leerlos a la luz de la chimenea, ahora que la noche ha caído sobre el mundo y parece que no va a volver a amanecer nunca. Es la ocasión ideal para leer cuentos de terror. Entonces empezaron a leer esos cuentos y cada vez estaban más aterrorizados, y a medianoche, el 16 de junio de 1816, el terror era tal que yo creo que estaban a punto de desintegrarse las identidades de estos jóvenes. Fue ese el momento en que Byron les propuso, para, yo creo que un poco para agravar el clima de terror que estaban viviendo, pero también tal vez secretamente para resolver el problema psicológico que se estaba planteando en esa casa y en ese miedo, que cada uno se fuera solo para una habitación y se inventara una historia de horror. Como eran jóvenes, como eran románticos, el romanticismo estaba naciendo en esa casa, esa noche, de alguna manera, aceptaron todos el desafío y se fueron cada uno para su habitación a inventarse una historia de terror. Esa sería otra manera de iniciar el relato de lo que cuenta esta novela. Otra manera de iniciar el relato de cómo, de lo que cuenta esta novela, es contarles a ustedes que 2 de las criaturas más terroríficas que haya inventado la literatura en los últimos siglos, que son el vampiro y Frankenstein, nacieron en una misma casa, la misma noche. Ya que una de esas criaturas haya nacido es un poco inquietante, que haya nacido en una casa de una ciudad es inquietante también, pero que las 2 criaturas hayan nacido la misma noche en la misma casa, a mí por lo menos me inquietó tanto que me obsesioné con esta historia. Y fue precisamente en esa casa y esa noche, cuando estos jóvenes se retiraron a sus habitaciones, cuando surgieron esas leyendas que después se convirtieron en libros. El médico de Byron escribió El vampiro, John Polidori, un hijo de italianos que había estudiado medicina en Inglaterra, y la novia de Shelley, Mary Wollstonecraft, se fue para su habitación, se quedó dormida, tuvo una pesadilla. Al despertar de la pesadilla vio cómo la luz de la luna entraba por la ventana de su habitación de Villa Diodati, la casa donde estaban, y le pareció ver en la luz, en los rayos de la luz de la luna que entraban, como una criatura, como una figura que se movía allí, y concibió el argumento de Frankenstein que escribió en los meses siguientes. Para mí, el descubrir que esos dos monstruos literarios habían nacido en una misma casa, la misma noche, como fruto del encuentro de unos poetas bajo la gravitación de una triple noche producida por la erupción de un volcán en el otro extremo del mundo, me pareció una historia tan fascinante y tan llena de matices que desde entonces no pude dejar de rastrear qué pasó en esa casa, quiénes eran ellos y de tratar de seguirle los pasos a cada uno de esos personajes. ¿Quién era Byron? ¿De dónde salió? ¿Por qué llegó a esa casa esa noche? ¿Quién era el poeta Shelley? ¿Quién era Mary Wollstonecraft? ¿Quién era John Polidori? Y por supuesto, ¿quién era Clara Claremont, que es el personaje más invisible al comienzo de la historia y que en mi novela fui descubriendo que era tal vez el personaje principal? No era una gran poeta como Byron y Shelley, no fue la gran escritora de historias de monstruos como fueron Mary y Polidori, pero fue la que los reunió a todos, fue la que movió los hilos, fue la que produjo todos esos azares que terminaron haciéndolos confluir allí y fue como la causa eficiente de todo esto. Y fue la única que sobrevivió a todos ellos, porque los hombres que estuvieron en esa casa esa noche murieron en los 8 años siguientes. No digo yo que por haber estado en la casa, digo que murieron porque en general los poetas románticos morían muy jóvenes. En la historia del romanticismo, morir a los 30 años era lo más frecuente. Shelley murió a los 30 años. El que murió más viejo de todos fue Byron, que duró hasta los 36, y que murió luchando por la libertad en los pantanos de Missolonghi, en Grecia. Bueno, esta es una novela sobre el romanticismo, sobre los hornos del romanticismo europeo, sobre el romanticismo que no es sentimentalismo, sino que es otra cosa, un movimiento histórico que sacudió las conciencias y las vidas de miles, de millones de personas en el mundo, un movimiento que se caracterizó por la pasión, por la imaginación, por la fantasía y por la sed de libertad. Todos estos jóvenes vivían una sed de libertad extraordinaria y se la contagiaron al mundo, y algunos de esos personajes nutridos de ese romanticismo construyeron estas naciones nuestras. Simón Bolívar, que era el ser más admirado por Byron, ¿no? Era la admiración del poeta Byron, era un típico personaje romántico, y fue con esos materiales, con esos instrumentos, con esa fantasía, con esa imaginación y con esa inteligencia propia del romanticismo con que se nutrió la campaña libertadora que le dio origen a estas naciones nuestras. Para mí, pues, fue apasionante rastrear esta historia, tratar de seguir los caminos secretos que hicieron que una nube de azufre y de ceniza terminara produciendo en Occidente un par de monstruos de los que la humanidad ya no quiso separarse. Solo quisiera añadir que existen dos clases, diría yo, de personajes literarios, de creaciones, de personajes creados por la literatura. Los personajes que siguen siendo para siempre figuras de la literatura, y los personajes que escapan a la literatura y terminan convirtiéndose en seres reales. Son muy pocos los personajes literarios de la historia que han logrado, digámoslo así, ese privilegio de dejar de ser personajes de la literatura y que se han convertido en seres de los que todo el mundo habla como si fueran seres reales. Yo puedo hablar de un caso indiscutible y de otro caso que podría ser más discutible por razones teológicas. El caso indiscutible es Don Quijote. Don Quijote fue inicialmente un personaje literario, pero logró escapar a la literatura y se convirtió en un ser al que todo el mundo conoce. No hay persona, aunque las personas no necesitan haber leído la historia de Don Quijote en la novela de Cervantes para saber de Don Quijote. Don Quijote cabalga por ahí, por todas partes, en la imaginación de todo el mundo. Se convirtió en un personaje mitológico, o sea, en un ser en el que creemos más allá de la literatura. El otro personaje que yo digo que es un poco más discutible por razones teológicas es Jesucristo, porque muchos protestarán si yo digo que Jesucristo es un personaje que fue creado por la literatura y que después escapó de la literatura y se convirtió en un ser real en el que creen millones de personas. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente no necesita haber leído los cuatro evangelios para saber quién es Cristo y para tener una relación personal con él. No es un personaje literario, es un mito, es un ser mitológico. Alcanzó una existencia para la historia, alcanzó una existencia real para la humanidad. Y estos personajes, que por supuesto no tienen ni la trascendencia de Don Quijote, ni la trascendencia muchísimo menos de Jesucristo, lograron tener sin embargo esa característica. Nadie necesita haber leído la novela de Mary Wollstonecraft para saber quién es Frankenstein. Y nadie necesita haber leído la novela de John Polidori para saber quién es el vampiro. Esos personajes escaparon de las páginas y se convirtieron de alguna manera en seres reales o en fantasmas familiares de la humanidad. En otro tiempo tal vez eran más aterradores, tal vez ahora nos parecen más pintorescos. Ahora nos parecen tal vez un poco más inofensivos porque la humanidad ha sido capaz de crear monstruos más terribles que esos. Y entonces esos monstruos casi infantiles que crearon estos jóvenes románticos, pues existen, nos fascinan, nos divierten, por momentos nos asustan, pero logran tener esa existencia real. Fue todo esto lo que me llevó a mí, y es ya lo último que quiero decir, no quiero fatigarlos, aunque por supuesto me encantaría que si ustedes tienen comentarios que hacer, preguntas, observaciones sobre este tema, tengamos un momento para hacer ese intercambio. Lo último que quisiera decir es que esta novela, que tiene tantos temas distintos y que tiene como tantos vasos comunicantes y que habla de tantos seres de la ficción y de la realidad, es tan, como diría Álvaro Mutis, esta novela gótica de Tierra Caliente con monstruos incorporados, ¿no? Tiene otro fantasma. En esta novela hay otro fantasma y debo confesar con humildad que ese otro fantasma soy yo. Porque a partir de cierto momento, yo obsesionado con esta historia y corriendo de internet para la enciclopedia y para la iconoteca y viendo esta fotografía y aquella lámina y esta historia y este relato y los diarios de este y las cartas de aquel y lo mucho que se ha escrito sobre el tema, porque sobre este tema se ha escrito mucho, yo me preguntaba, ¿cómo voy a contar todo esto? ¿En qué se va a convertir este libro, esta suerte de Frankenstein, que es este libro que yo tengo en las manos, que no sé cómo ensamblarlo y cómo darle vida? Y entonces empecé a preguntarme si de pronto alguno de los personajes de la historia me podría servir como narrador. Yo dije, Byron no me sirve como narrador. Byron vivió los hechos, pero era tan vanidoso que no alcanzó ni a darse cuenta de que los estaba viviendo. Shelley tampoco tuvo tiempo de saber la trascendencia de lo que habían vivido en esa casa. El pobre Polidori, que se suicidó 3 años después, por razones que ya descubrirán en el libro quienes lo lean, ¿no? El pobre Polidori tampoco podía ser el narrador de esta historia. Mary Wollstonecraft, yo me dije, de pronto ella podría, pero no, tampoco es la persona que podría dar razón de todo lo que ocurrió allí. Y finalmente pensé, tal vez Clara Claremont, que vivió hasta los 86 años 60 años después de lo que había pasado en Villa Diodati, Clara Clermont todavía andaba por ahí, por las calles de Venecia y de Florencia, y alcanzó a saber que sus amigos se habían convertido en leyendas, alcanzó a darse cuenta de que Frankenstein se había vuelto un personaje que estaba incorporado ya a la historia humana, alcanzó incluso a darse cuenta de que la novela El vampiro de Polidori había sido retomada por un escritor, Bram Stoker, conjugada con la leyenda de Vlad, el príncipe sanguinario de Transilvania, y había engendrado otra criatura que era Drácula. Alcanzó a ver todo eso, y yo me decía, a lo mejor ella habría podido contarlo todo, pero finalmente comprendí que era necesario que alguien viera las cosas desde más lejos todavía y tal vez las abarcara mejor, y descubrí que lo único que podía hacer todo eso era yo mismo. Entonces me fui convirtiendo en personaje de la historia y no me dediqué ya a rastrearlo a ellos solamente, sino a contar cómo por todas partes, una vez que me obsesioné, empecé a encontrar datos. Llegaba a un sitio y aparecía un libro, llegaba a otro sitio y aparecía... Solo les cuento esta anécdota. Esta historia se me ocurrió en Buenos Aires en el año 2010, y ya estaba yo obsesionado con Frankenstein y con Byron y con Shelley y con los poetas y con el romanticismo y con el mundo gótico, cuando caminando por una calle de Buenos Aires un día me dije, pero si yo estoy invitado a dictar una conferencia en Ginebra dentro de 3 semanas, o sea que voy a poder conocer la casa donde ocurrió todo esto. Y la casa para mí era misteriosa ya, porque se había ido convirtiendo en una especie de templo extraño. Y 3 semanas después, cuando llegué a Ginebra, me invitaron a cenar una noche, la noche del día en que llegué, y les conté a los contertulios que yo, además de lo que iba a hacer a Ginebra, estaba empeñado en conocer cierta casa que se llamaba Villa Diodati, donde habían nacido unos monstruos, y la amiga que me había invitado me dijo, hubieras venido antes, porque esa casa perteneció a unos amigos míos, a unos parientes míos, y la vendieron hace poco, pero... Si quieres te llevo esta misma noche, está 5 minutos de aquí, y de repente esa misma medianoche estaba yo dando vueltas alrededor de Villa Diodati y empecé a comprender que ya no era yo el que estaba persiguiendo la historia, sino que tal vez esa historia me perseguía a mí y que yo andaba atrapado por ella. Y entonces ya no pude escapar a sus personajes, ya no pude escapar a la obsesión. Disfruté muchísimo esa obsesión, hay obsesiones que se padecen más. No, esta no, tal vez la literatura tiene ese poder redentor. Y entonces durante varios años estuve dedicado a ese rastreo y a esa persecución, y comprendí que me iba a tocar hablar de mí mismo. Quienes han leído mis libros sabrán que yo no tengo mucha tendencia a la confidencia ni a hablar en primera persona como recomienda Fernando Vallejo, y que trato más bien de esconderme detrás de unas máscaras, de otros personajes, de unos seres históricos, de Ursúa y de Juan de Castellanos, y me resulta más fácil inclusive hablar de mis propias experiencias por interpuesta persona. En este caso no pude impedírmelo y entonces terminé convertido, como les digo, no tal vez en un personaje de la historia, pero sí en uno de los fantasmas que la habitan. Y bueno, no les cuento más porque después no van a querer leer la novela, ¿no? Pero esas son, digamos, algunas de las confesiones que puedo hacer hoy sobre lo que me llevó a explorar esta novela, que ya ahora, ya un poquito a la distancia, empiezo a ver como una novela abrumada un poco por la conciencia del cambio climático, y que se pregunta... ¿Qué relación hay entre los hechos del clima, los hechos de la literatura, los hechos de la fantasía? Y por supuesto, como algunos saben y como algunos me acusan incluso, a mí el romanticismo no solamente me fascina como un hecho del pasado, sino que yo creo que el romanticismo todavía tiene un papel que jugar en la historia, porque estamos en un mundo que está matando la fantasía y que está volviéndolo todo demasiado frío, demasiado cuadriculado, demasiado mecánico. Ya los bosques no son los bosques de la leyenda, los bosques del mito, sino que son recursos madereros,